Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos en el parrillado de los halcones. Hoy lunes 25 de marzo del 2019 con gran actividad deportiva. Saludo con gusto y agrado a nuestro compañero Marco Murrieta. Marco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de iniciar la semana hablando del deporte que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, y de los halcones de la Universidad Veracruzana, claro que Francisco, sí. Francisco Paco Ramírez en controles técnicos, buenas tardes. Y también Aldo Camacho en la cuestión de las redes sociales, listos para llevarles el emparrillado de los halcones. Esta tarde nos acompañan también Antonio Pérez Díaz Escobar, tackle ofensivo. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contento de poder venir a hablar un poco de esta historia que estamos escribiendo a lo largo de esta temporada de Intermedia 2019. Daniel Huidobro, Pretelín, tackle ofensivo. No, defensivo. Defensivo. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contento, ¿no?, de la historia que estamos haciendo y que vamos a terminar muy bien, seguramente. Bueno, nombre Dariel Ortiz, titular de este programa. Buenas tardes, Marco. 3-3 en el fútbol americano y bueno, se comentan hechos muy positivos para la Universidad Veracruzana, específicamente en la categoría de intermedia. Así es, bueno, pues como ya lo mencionan los jugadores, ¿no? Afortunadamente se está dando pues una buena campaña, se están dando buenos resultados y yo creo que poco a poco tenemos que seguir mejorando. Debemos seguir corrigiendo todavía muchos errores, falta de concentración que se ha tenido, que sin duda de trabajarlo mejor y de que el funcionamiento del equipo en general sea todavía más eficiente, pues los resultados tendrán que seguirse dando de esta manera. Nada más como comentario de rápido, sin entrar tanto en eso, pero sí quisiera ahora sí hacerlo como muy puntual. Al final del encuentro de este sábado, la gente, los visitantes se quejaron, ¿no?, sobre la cuestión del arbitraje. Finalmente venimos y sabemos de lo que significa jugar en lugares como Ciudad Victoria en Tamaulipas, como es jugar en Reynosa, lo que es jugar en Guadalajara, lo que a veces incluso es jugar en Saltillo, con arbitrajes muy localistas, muy complicados, y que sabemos que hay que ir y tratar de ganar los juegos también allá. Yo creo que ahí la situación aquí, honestamente, y lo sigo diciendo y lo seguimos diciendo, la primera mitad parece que estábamos jugando en Ciudad Victoria, no en Jalapa. O sea, nos anularon un touchdown, hubo muchos castigos en contra nuestra. A veces también es un poco por la falta, yo creo que entre sensibilidad y un poquito de conocimiento, de que el cuerpo arbitral también duda para tomar las decisiones, para marcar los castigos. Pero definitivamente, o sea, eso es a donde yo quiero llegar. Este es un juego que no se ganó por una cuestión arbitral. O sea, eso debemos dejarlo fuera de ahí. Y para muestra nada más algunos datos bastante claros y contundentes. Nosotros estuvimos en todo el juego 5 veces dentro de su yarda 20, que es lo que se considera zona roja. Les anotamos 3 de esas 5 veces que estuvimos en zona roja. Tuvimos un balón suelto y fallamos un gol de campo. Sí, que el gol de campo hubieran sido 3 puntos más. Fallamos 2 conversiones, bueno, un punto extra y una conversión, que eran otros 3 puntos. Por tierra les avanzamos más de 200 yardas. Y la cuestión más importante, ellos iban ganando el juego 16-0. Una cuestión arbitral no te hace que te cambien el juego y que te metan 20 puntos, ¿no? Yo creo que ahí es un poco también el ver lo que se hizo del otro lado de la pelota, ¿no? El visitante vino, hizo su juego, iba 16-0 arriba cuando más desconcentrado estaba el equipo. O sea, realmente tuvimos una muy mala, pésima primera mitad, que yo creo que una de las cosas que solamente salvó ahí ese primero y segundo cuarto fue que nos pudimos ir con puntos. Si no, nos hubiéramos ido 16-0 abajo a medio tiempo y hubiese sido todavía más complicado tratar de remontar, ¿no?, por todo lo que significa. Sin embargo, nos pudimos ir solamente 10 puntos abajo en el partido. Y de ahí, bueno, se empezó a trabajar mucho mejor durante la segunda mitad. El equipo salió con otra cara. También tuvo, yo creo que un poco más de decisión. Y tuvo también el, pues, el querer asumir ese reto. Porque finalmente el tratar de remontar un juego siempre es un reto. Y eso es algo que a final de cuentas nosotros se lo dijimos a los jugadores, ¿no? No siempre nos va a alcanzar para hacer juegos así. O sea, si no salimos a dominar, si no hacemos las cosas desde el principio, pues juegos complicados los pierdes por un balón suelto. O sea, un balón suelto, un mal fildeo. Hemos perdido juegos por puntos extras fallado, por un mal tacleo. Muchas situaciones que se presentan. Incluso castigos que nos frenaron un poco, y por otro lado también que de repente a la defensiva pues nos pusieron contra las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una tercera y larguísimo de Victoria, una decisión también muy polémica en una interferencia de pase que les da el primero y gol, ¿no? A Victoria, y es la defensa la que hace el trabajo adentro del campo. Entonces yo creo que este 3-0 significa mucho para nosotros, y más allá de que se hable de que solamente fue un arbitraje localista o una cuestión que realmente es para empezar, son equipos de lugares donde ni siquiera tendrían que estar diciendo eso, por los antecedentes que hay, que en todos lados se conoce cómo es el arbitraje en esas plazas que se tornan muy complicadas, ¿no? Y por el otro lado, insistir en eso, pues finalmente nosotros metimos 20 puntos, le remontamos el marcador, ¿no? Cuando ellos lo tenían controlado. Entonces, esa yo creo que es la parte más positiva, porque también el equipo demostró mucha fortaleza mental en ese momento del partido. A pesar de ir abajo, a pesar de que había desconcentración, pudimos relajarnos en el buen sentido para que el funcionamiento del equipo fuera mejorando poco a poco, y afortunadamente pues ahí está el resultado, ¿no? 20-16, 3-0, y bueno, este fin de semana vamos a Búhos, vamos contra Búhos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Cuando un partido tácticamente en los primeros minutos estás cayendo 16-0, tácticamente para manejarlo desde el coacheo, ¿cómo se maneja un partido con esas características? Esta vez tú mencionas, esta vez alcanzó. Sí, bueno, ahí es lo que se les pide y lo que siempre se dice, ¿no? O sea, es que no nos podemos confiar, una, a que vamos a poder remontar el marcador, y dos, pues para qué nosotros mismos nos metimos en esos problemas, ¿no? O sea, empezamos perdiendo el partido con un mal centro, nos vamos un safety, ya estábamos abajo 2-0, ¿no? La primera ofensiva de Tamaulipas, ellos aprovechando muy bien el momentum dentro de toda esta desconcentración, nos conectan un pase de 50 yardas y ya estaban arriba 9-0, ¿no? Ahí la cuestión es precisamente el estar diciéndole a los jugadores que se deben de volver a meter al partido. No hay que, por un lado, no te puedes desanimar, o sea, está empezando el juego y tienes que empezar a concentrarte, o sea, para tratar de ir a remontar, de empezar a hacer tu juego. O sea, en ese momento todavía hablas que hay mucho, mucho tiempo por delante, pero pues también ahora sí que se debe de reaccionar lo más rápido posible. Porque si no, ya empieza a ser mucho más complicado. Conocedor de tu equipo, de tus elementos, de los hombres con los que tienes, ¿sabías que había, por lo menos al medio tiempo, tener la posibilidad de anotar? Por supuesto. Y es que una de las cuestiones, yo al medio tiempo, bueno, al medio tiempo lo platicábamos, ¿no? Si nosotros hubiéramos visto que en la primera mitad no podíamos avanzar, o que no había manera en la que pudiéramos ofender, ¿no? Válgase la redundancia, la ofensiva, pues iba a ser muy difícil, ¿no? O que la defensiva realmente no pudiera parar al ataque contrario. Sin embargo, pues lo que estábamos viendo es que estábamos abajo, pues, o sea, fueron 9 puntos cortesía de la casa, ¿no? Dos errores nuestros, no un descontón de 50 yardas y el safety. Que bueno, pues ahí ya eso sí fueron cortesía del equipo. Posterior a eso, pues sí, tuvieron también buenos avances. El equipo de Victoria se metió a zona roja y consiguió los puntos que tenía que conseguir, ¿no? Pero se les hizo mucho énfasis en que pues se podía no solamente competirle a ese equipo, sino ganarle a ese equipo por lo que estábamos viendo en el campo, ¿no? Ya habíamos tenido un par de ofensivas en las que avanzábamos mucho, pero llegábamos a zona roja y bueno, en una nos anulan Una anotación por un agarrando, que también es bastante polémico, porque el árbitro que marca ese castigo está del lado derecho del campo y el jugador al que le marcan el castigo se encuentra del lado izquierdo. O sea, es una distancia muy amplia como para que el árbitro que está desde el otro lado alcance a ver que realmente está cometiendo el castigo. Les marcaron un agarrando. Eso no quiere decir que no pueda ser posible, sino simplemente por, incluso por el acomodo de los oficiales, el que lo tuvo que haber marcado era uno de los que están del lado izquierdo, ¿no? O sea, pues lógico, más cercano a la señal. De esa serie, pues nosotros es el gol de campo que fallamos. Después en el ¿cómo se llama? En la primera anotación de nosotros, que también nos vuelve a meter ahí al partido y pues que nos manda al medio tiempo 16-6, pues fallamos el punto extra, ¿no? Por ejemplo. Y eso es pues lo que a nosotros nos tenía con la conciencia de que podíamos competir, de que podíamos regresar en el marcador. De que había historia y mucha historia de ese partido. Vamos con Antonio Pérez Díaz Escobar. Antonio, ¿cómo lo vives este encuentro? Tacle ofensivo de intermedia. Pues la verdad es que fue un encuentro bastante peleado. Al principio, cuando entramos al campo, pues la gran mayoría de mis compañeros, y también me incluyo, pues salimos a ver qué pasaba dentro del partido. Habíamos preparado muchas jugadas para este equipo especialmente. Habíamos hecho nuestro scout debido, como se hace todas las semanas. Y a pesar de que sabíamos, los conocíamos, pues salimos a ver qué era lo que iba a pasar. Y una vez que nos vimos abajo en el marcador, la fortaleza mental que nos generan nuestros coaches y nosotros mismos a lo largo de la semana de entrenamiento y a lo largo de las largas pretemporadas que llevamos, pues fue lo que nos ayudó a levantarnos. La verdad es que fue un gran encuentro, un encuentro muy peleado. Desgraciadamente se cometieron muchos errores por parte nuestra, que fue lo que nos hizo estar en esa postura de tener que remontar un marcador. Pero sin duda alguna, para los aficionados y las personas que disfrutan de este deporte, fue un encuentro muy peleado y muy a gusto de ver. Antonio, cuando van 16-0, ustedes, la parte defensiva, dicen, nosotros cerramos, pero ahora vamos por el equipo de ofensiva para que remonte el marcador. O sea, ustedes haciendo su tarea. Así es. La verdad es que una vez que vimos que nos habían anotado los puntos, como ofensiva tú no puedes ponerte preocuparte por eso, porque la parte que a ti te toca es anotar. Entonces lo que nosotros pensamos fue, a nosotros nos toca remontar el marcador, anotar nuestros puntos. Confiamos mucho en nuestra defensa. La verdad es que me gustaría reconocer el trabajo de mis compañeros. Son ahorita la mejor defensa del país, de nuestra conferencia. Se han portado muy bien, han hecho muy bien las cosas y nosotros confiábamos en ellos. Entonces solamente nos preocupamos por entrar, avanzar las yardas, meter ese balón en las diagonales y que nuestros compañeros hicieran su trabajo. Vamos con Daniel Huidobro Pretelín, tackle también defensivo. ¿Cómo viviste ese partido? Vaya, pues al principio muy nervioso. Yo compartí la misma opinión que mis compañeros. No nos encontrábamos, no nos ubicábamos en el campo. Hasta que pues ahora sí que nos meten el safety, nos anotan. Dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que cambiar las cosas. Tenemos que ser superiores a ellos. Nos pusimos a trabajar. Le dimos el balón a la ofensa anotó, la defensa paró. Y nos fuimos 16-6 al medio tiempo. Y pues era, ¿sabes qué? Si podemos, vamos a echarle ganas todos. Vamos a darle el balón a la ofensa anota, la defensa para y les da buena oportunidad de campo a la ofensa. Y pues lo hicimos. Pues yo estoy muy contento. Digo, como dice mi compañero, es un partido pues muy grato de ver, ¿no? Pero yo siento que dentro del campo está bien que nos antepongamos a la situación, ¿no? Pero son muchos errores que tenemos que cometer. Es más, ese partido era para que nos fuéramos con 0 puntos y nos fuéramos con mayor cantidad de puntos nosotros arriba, obviamente. Regalan las primeras jugadas. Sí. Daniel, tuviste un choque muy especial con el quarterback y ni cuenta te dice de cómo andaba. No, apenas me acabo de enterar qué le pasó al pobre quarterback. Bueno, pero pues ahora sí yo no me preocupo por la salud del quarterback dentro del partido. Mi intención es quitarle la bola, no dejar que quiera correr, que quiera lanzar, que tenga miedo, que sepa que es una defensa poderosa y que no va a poder hacer nada en todo el encuentro. Pregunta para Daniel y también para Antonio. ¿Para qué está el equipo de intermedia en esta temporada? A mí me gustaría empezar que pues las instituciones públicas y privadas lo que hacen es apoyar a sus proyectos, a sus equipos representativos. La verdad es que esta temporada, además de buscar el terminar la temporada invicta y llegar a la postemporada, que es nuestro objetivo desde el principio de la temporada, también buscamos que se nos brinde ese apoyo un poquito más. y pues seguir trabajando juntos y seguir juntos en este proceso que hemos llevado muchos, ya que muchos tenemos mucho tiempo jugando, y la verdad es que yo esta categoría la puedo ver campeona. Eso, ese término le dio vueltas, pero ahí estaba el término. Daniel. Sí, yo igual comparto el mismo sentimiento con el compañero Toño. Yo estoy entusiasmado, yo quiero una temporada invicta. En mis 9 temporadas que llevo, ya 10 con esta, nunca he tenido una temporada invicta. Es más, yo nunca he tenido un 3-0 y estoy súper entusiasmado con lo que puede pasar. Tener una temporada invicta y todavía un campeonato, que es por lo que estamos luchando, sería genial, ¿no? No sé, yo sigo muy feliz, no sé si se me nota, no pero sé. Muy poco. Yo quiero hacer cosas grandes. Claro, así que, y a uno de mis compañeros y mis coaches, sé que lo vamos a poder hacer. Ya me contagiaron de esa juventud y ese entusiasmo también. Hablar un poquito del perfil. La entrevista anterior que tuvimos con ustedes, Antonio, venías con tu hermano, ahora se dividen las categorías. Pues, como todo en la vida, hay procesos que se deben de terminar, ¿no? Yo el año pasado terminé mi proceso de juvenil, 6 temporadas que estuve en esta categoría. La verdad es que fue una etapa de mi vida muy padre, muy bonita. Tuve la oportunidad de compartir con mi hermano, que fue una de las partes que más me ha gustado de este deporte, ya que normalmente no compites con tu familia, y esta vez me tocó competir con él dentro del campo de juego. Y se siente bien el recibir felicitaciones de él y yo felicitarlo a él por el trabajo que realiza. Ahora que estoy en la intermedia y que di este paso, la verdad es que me siento satisfecho y no me arrepiento de haber decidido regresar a jugar a esta categoría, ya que me he llevado muy bien con mis compañeros, a pesar de que a muchos no los conocía. He hecho muy buenas amistades, el poder seguir compartiendo con mis compañeros, que ya estaba, por ejemplo, mi compañero Guido, que tenemos jugando desde pequeños, y ha sido una gran experiencia, la verdad. ¿Tus estudios ahorita hasta dónde van? Ahorita me encuentro en el segundo semestre. ¿De? Estudiando finanzas y contaduría pública. ¿Estatura y peso? 1.85 y 110 kilogramos. Para nuestros amigos de radio, Antonio es un jugador bastante, bastante alto. ¿Daniel? Pues actualmente yo estoy en la universidad, segundo semestre de ingeniería en alimentos. Estoy viendo si que un cambio de carrera, estoy viendo qué es lo que puede pasar, ¿no? Pues desgraciadamente hay carreras que pues mi universidad no tiene, pero eso no significa que pues yo tenga que defenderla. Yo actualmente, pues, la última vez que empecé, llegué a pesar 100 kilos y mido 1.76. Pero ahorita no los pesas. Estás más, es más delgado. Pues la verdad, no sé. Bueno, yo la última vez que empecé hace como una semana, pues llegué a pesar ya 100 kilos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí está tanto Antonio Pérez Díaz Escobar como Daniel Huidobro, los dos tackles defensivos y, bueno, uno, perdón, tackle ofensivo y defensivo. Así es. Marco, emociona escuchar a elementos a quien tienes la oportunidad de dirigir con este pensamiento positivo de cómo se ven a futuro, y la emoción que tiene Toño de cómo está viviendo la intermedia en estos momentos, en donde, bueno, menciona estar por primera ocasión en un 3-0. Así es, ahí siempre es agradable, pues, ¿no? Muy agradable tener temporadas así, ¿no? Cuando vas con buen paso, cuando llevas un récord positivo, porque finalmente eso también es lo que se ve reflejado en el campo, ¿no? En el campo de entrenamiento, en el campo de juego. Independientemente de todo lo que significa este récord, ¿no? Como lo mencionaba Toño y también Guido, yo creo que hay una parte importante es el hablar de que ellos han tenido como su desarrollo dentro de los Halcones. Estamos hablando que son chavos que llegan desde chavitos, desde que tienen 9, 10 años, muchos de ellos, como mencionan, llevan 9 o 10 temporadas jugando juntos ya. Es ya algo de camino que empieza con un proceso. Hermana mucho, ¿no? Claro, muchos años juntos. Sí, muchos años juntos, y que aparte pues es eso, o sea, lo que te va creando también la identidad, en este caso con los colores de la universidad para la que estás jugando ahora, y que no necesariamente te hace, ¿no? Que tengas que ser universitario tal cual, o sea, de la casa de estudios, en el caso de los chavitos que están en juvenil, en infantil, ¿no? Y de todos modos ya están en la universidad. Están en el equipo de la Universidad Veracruzana y desde ahí se va formando ese sentido de pertenencia, eso que te enlaza con los compañeros de equipo, que te hermana, pero que también te crea ese cariño por una institución, que es algo que a mí me parece muy interesante y que también es bueno mencionarlo, ¿no? Pues para defender a la Universidad Veracruzana no necesariamente necesitas estudiar en la universidad, ¿no? Y para muestra ahí están los chavitos de las 8 categorías o 7 categorías en infantiles, los que juegan juvenil, ¿no? Las niñas ahorita que están con las halconcitas, que son niñas que están en prepa, en secundaria y ya están también en esta situación. Yo creo que aquí es bueno tenerlos a ellos hoy aquí, porque finalmente ellos de viva voz pueden hablar, ¿no?, sobre ese desarrollo que han tenido como jugadores, el llegar a esta categoría intermedia y todavía todo lo que tienen por delante. Y pues realmente es algo que contagia mucho también el hecho de poder verlos a ellos con ese ánimo, con ese entusiasmo, con incluso pues en el hecho de decir, bueno, pues es que yo nunca había empezado una temporada 3-0, pues qué bueno que están también experimentando hasta una situación que no habían tenido oportunidad de vivirla, ¿no? Y eso sin duda también nos lleva hacia dos cosas que son fundamentales. Una, que es la que les dijimos terminando el juego, pues tenemos que seguir trabajando y vamos a llegar hasta donde el equipo quiera llegar, ¿no? Es decir, hasta que el equipo quiera seguir invicto, así va a ser, ¿no? Si la próxima semana ellos deciden que pues ya con 3-0 estuvo bien, pues a lo mejor estaremos hablando aquí que ya vamos 3-1, ¿no? Pero si ellos deciden ir por el 4-0, trabajar sobre todo por el 4-0, pues sin duda lo podemos hacer, ¿no? Llegar invictos contra Frailes y de ahí lo que venga. Ahorita lo más importante pues es el juego contra los Búhos, es lo que sigue. Siempre se los decimos también, vamos escalón por escalón, no tenemos que adelantarnos tanto, sino vamos a hacer lo que nos corresponde en esta semana. Y pues el otro punto es que también el hecho de que tú vayas con una marca así implica otro tipo de responsabilidades, ¿no? O sea, es seguir trabajando para poder continuar ganando, porque, bueno, pues evidentemente los equipos van a empezar a vernos, van a empezar a ver, a tratar de descifrar lo que estamos haciendo, ¿no? De sacar mejores scouts, de tratar de atacarnos más, pues para poder derrotar al equipo. Pero yo creo que esa es la parte que resulta fundamental, el hecho del buen paso, del compañerismo, del buen ambiente que se tiene en el equipo, pero que eso tiene que ser reforzado con trabajo en la semana, y es en lo que se le está diciendo. Finalmente sí, vamos 3-0, pero todavía no se gana nada. Hay un factor, Marco, Toño y Daniel, muy importante que se ha mencionado aquí en el programa en las primeras entrevistas y que es como un parámetro fundamental de los que han sido entrevistados. La armonía que hay en el equipo en cuanto a esa unión de equipo, que se ven muy fortalecidos porque se ven verdaderamente como un equipo. Claro, es que ahí, pues en gran parte, como también lo mencionaba Toño, yo creo que una de las cosas que más nos han ayudado esta temporada en intermedia es que los mismos jugadores tienen mucha disposición, ¿no? Aquí ya lo habíamos platicado, o sea, jugadores que dicen, bueno, pues yo puedo ayudar de tal cosa, o yo paso aquí, yo hago esto, yo hago aquello, pero también ellos mismos han tenido esa disposición y esa adaptabilidad para recibir a sus compañeros, ¿no? O sea, independientemente que vinieran de las categorías juveniles, los veteranos de intermedia o los que llegaron de otros lados, que también se quitaron ahí un poquito ese velo o ese mito de que se les iba a tratar mal porque venían de otro lado, cuando jamás ha sido así. A todos los chavos que llegan de donde lleguen, pues lo que tratamos es de recibirlo lo mejor que se puede y que se integren al equipo. Entonces yo creo que esto es lo que ha funcionado muy bien con esta categoría de intermedia de 2019, y que todos están en el entendido de que quieren aportar, que quieren darle algo extra al equipo. Entonces eso es muy bueno, porque es hacia adentro del campo, pero es también hacia afuera, es entre el compañerismo, entre que ellos platican, entre que se conocen, se llevan. Y digo, no es necesario que seas mejor amigo de todo el equipo, porque es muy complicado, pero sí se tiene una buena convivencia, se vive un buen ambiente, y pues eso también de alguna manera se ve reflejado, ¿no? Toño, ¿por qué invitar a los amigos a jugar fútbol americano? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, la verdad es que es un deporte que te ayuda en la vida misma. O sea, cualquier situación adversa que se te presente en la vida, si tú pudiste sacar un partido adelante, puedes sacar cualquier situación, por muy difícil que sea, ya que te enseña a pelear, a no rendirte, a siempre tener esperanza y a trabajar por las cosas, porque pues si te sientas a esperar que las cosas se resuelvan solas, pues simplemente nunca se van a resolver. Daniel. Bueno, yo voy a citar las palabras de mi head coach, ¿no? El fútbol americano es como la vida. Tú comienzas, naces como novato, ¿no? No sabes qué onda con la vida. Mas sin embargo, tú tienes que luchar por lo que quieres. No naces teniéndolo todo, ¿no? Tienes que luchar por ser el mejor siempre. Como dice mi compañero, van a haber veces que se te van a oponer las cosas, ¿no? No sabes qué va a pasar, pero tú tienes que saber sacar hacia adelante como ese partido. Digamos, no sé si tienes algún problema en los estudios, que es donde actualmente estamos. Tienes que contraponerte, tienes que decir, no, yo puedo, voy a hacerlo y pues sacar, ¿no? Ahora sí que lo que todos anhelamos, que es un 10, ¿no? Porque te esfuerzas, todo. Gracias, Toño. Marco, a punto de irnos, ¿cuál sería el mensaje de este principio de temporada? Bueno, pues yo pienso que uno de los mensajes principales es de que pues el equipo puede llegar hasta donde se lo proponga, ¿no? Con base en trabajo, definitivamente, en que sea un equipo disciplinado, que eso es algo que nos sigue costando todavía. Y pues lo vemos, ¿no? Lo que mencionaba, los fumbles que tuvimos, los errores, tanto la ofensiva, la defensiva, que nos complican los juegos, eso es algo que tenemos que mejorar. Yo creo que poco a poco lo hemos ido haciendo, pero todavía no estamos a punto de eso, y definitivamente es algo que no se puede quedar así. Es algo que tenemos que trabajarlo mucho y mejor para poder realmente estar a punto para cuando llegue el momento de jugar otras instancias, ¿no? E ir juego a juego, o sea, tenemos que ir paso a paso y tratando de sacar partido a partido, ¿no? Sin adelantarnos tanto. Bien, pues se emociona la temporada del equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana en Intermedia. A nombre de Ariel Ortiz, titular de este programa, y a todos los que hacen posible el mismo, a Paco Ramírez en controles, Aldo Camacho, su compañero y amigo, también gracias. Nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias, hasta pronto. Terminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.